Sergio Navas, editor de Senacode.com, nos pide paso desde el módulo de transmisiones. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas, Llama. Llega el turno de las aplicaciones móviles, así que, bueno, Llama, cuando quieras comenzamos. Venga, vamos a comenzar por una aplicación que se llama MyIdol y que en los últimos tiempos lo cierto es que lo está petando bastante, Llama. Es una aplicación que viene de China y lo cierto es que la aplicación está completamente en chino. Es gratis, pero es muy sencillita de utilizar, así que no os preocupéis, chicos. Lo cierto es que la aplicación es una especie de convertidor de o creador de avatars, podríamos decir, ¿no? Nosotros nos hacemos una foto a nosotros o a cualquier amigo, cogemos una foto del carrete de una cara o un rostro y entonces se va a crear un avatar con esa cara que nosotros hemos seleccionado, ¿no? Y los avatars son muy, muy divertidos. Lo cierto es que el avatar se parece mogollón a nosotros. La verdad es que la conversión de la fotografía a un avatar en tres dimensiones lo hace bastante bien, así que es bastante original. Pero lo gracioso de esto es que nosotros vamos a ver una serie de imágenes, pues donde se ve nuestro avatar haciendo diferentes posturas bastante graciosas. Que oye, que para compartir por las redes sociales cuando estamos en medio de una conversación, mucho mejor que incluso que compartir un emoji, ¿no? Y luego también podemos crear vídeos muy divertidos, chicos, donde vamos a salir cantando y haciendo una serie de actividades la mar de graciosas, chicos y chicas. Bueno, Llama, continuamos. ¿Qué te parece si recomendamos a la audiencia una aplicación que les va a ir muy bien este veranito que está ya a la vuelta de la esquina? Oye, para ligotear con extranjeras o con extranjeros, con gente que habla otro idioma diferente al nuestro. ¿Qué te parece? Es interesante y quizás gracias a esta aplicación tendremos muchas parejas. ¿Cómo se llama la aplicación? Se llama Reconocedor de Voz. Ya sabéis, en Territorio Mac todos los enlaces estarán disponibles. Chicos, es una aplicación muy sencilla. Arrancamos la aplicación, le damos al botón de grabar, nosotros hablamos, ¿de acuerdo? Y va a capturar lo que nosotros estamos diciendo y lo va a transcribir en texto. Posteriormente vamos a poder reproducir lo que nosotros hemos dicho o compartir por las redes sociales, tales como Twitter, WhatsApp y similares, ¿no? O copiar el portapapeles para llevárnoslo a cualquier otra aplicación, ¿no? Y de esta manera, la grandeza de esto es que vamos a poder traducir en tiempo real ese texto que nosotros hemos pronunciado a cualquier idioma. Al chino, al coreano, al inglés, al francés, lo que vosotros queráis. No vas a tener ningún tipo de limitación. Y oye, para chatear por WhatsApp con la extranjera de turno que acabáis de conocer, pues puede ser realmente muy útil la aplicación. Funciona realmente muy bien. Y ya, Oma, ¿cuántas veces nos ponemos a escribir con el teclado? Y la verdad es que mejora mucho en iOS 8 y tenemos la grandeza que podemos instalar teclados de terceros ahora. Pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a escribir? Oye, qué palo ahí escribir con un dedo ahí o con dos dedos. Es un poco espartano, ¿no? Y es mucho más sencillo quizás hablar o quizás dibujar y hacer un gesto, ¿no, Jaume? Claro, que estamos en la era digital. Efectivamente, y para eso vamos a traer un teclado de terceros para iOS 8 que se llama Canvas Keyboard. Es una aplicación gratuita, muy, muy útil porque nosotros seleccionamos el teclado y vamos a poder prefijar diferentes dibujos para escribir frases preguardadas, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, dibujamos una casita y podemos compartir nuestra ubicación, dibujamos un OK y podemos transcribir este dibujo que hemos hecho en un vale, gracias, lo pensaré, o un texto, lo que vosotros queráis. En la aplicación vais a poder dibujar lo que vosotros queráis y cuando dibujéis eso en el teclado este de Canvas Keyboard se va a transcribir por el texto que vosotros hayáis seleccionado en esta aplicación. Hacéis un dibujo, ponéis un texto para ese dibujo y cuando hacéis el dibujo se transcribe. Tan sencillo como esto, Llama, realmente es muy útil. Además, tiene un purchasing app, que esto tampoco es necesario, quizás no es lo que más me gusta, pero parece que la aplicación funciona muy bien, Llama, porque lo cierto es que tenemos un teclado que funciona por gestos. Y realmente es muy útil, porque nosotros vamos a poder haciendo un gesto en un swipe en el teclado, vamos a poder mover el cursor, lo cual nos aporta un plus de productividad a la hora de escribir increíble. Realmente un teclado muy bueno, chicos, chicas, probarlo Canvas Keyboard. Y Jaume, ¿qué te parece si nos vamos a la zona gaming y acabamos ya la sección de hoy con un videojuego muy novedoso y la verdad es que bastante adictivo? Perfecto, estoy preparado. ¿Cómo se llama? Pues es ni más ni menos que el videojuego de Does Not Commute. Están los enlaces, ya sabéis, en territorymac.com, perdonadme por mi inglés, pero lo cierto es que es un videojuego nuevecito que acaba de llegar y es muy adictivo. Hace un par de semanas más o menos fue la app de la semana en la iTunes Store, justo en su lanzamiento, y es un juego donde nosotros estamos en una ciudad de los años 70 y tenemos que mover vehículos por la ciudad, por las carreteras, por donde nos dicen, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que ir cogiendo tiempos, porque cuando se nos agota el tiempo perdemos la partida, y tenemos que ir cogiendo bonus para ir ampliando el tiempo y hacer que el coche llegue a su destino lo antes posible para tener más tiempo todavía, ¿no? El rollo del juego, chicos, es que nosotros vamos a mover un coche y volveremos atrás en el tiempo, cual paradoja temporal se refiere. Y lo cierto es que nosotros vamos a poder después mover otro coche, volveremos hacia atrás en el tiempo, moveremos otro coche, volveremos hacia atrás en el tiempo, y mientras vamos moviendo, imaginaros cuando hemos movido el coche número 20, tenemos en el escenario 20 vehículos que se han movido, que nosotros hemos dicho por dónde tenían que pasar. Es un juego muy, muy complicado, chicos, cuando vamos avanzando, porque nos chocamos entre nosotros, llevamos pues coches de carreras, coches rápidos, coches lentos, camiones, coches, autobuses. Bueno, realmente es un juego muy entretenido y, aunque yo no lo pensaba, la verdad es que es, como os digo, muy adictivo. Jaume, esto ha sido todo por hoy. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación MyIdol para crear avatares. La aplicación reconocedor de voz, que captura nuestra voz, la transcribe en texto y la traduce en tiempo real a cualquier idioma. El teclado de terceros para iOS 8, Canvas Keyboard. Textos y dibujos para transcribir. Y el juego Does Not Commute. Tendremos que mover vehículos en una ciudad de los años 70 entre paradojas temporales. Sergio, gracias por tus recomendaciones. Te esperamos la próxima semana y ya ves que he tomado buena nota, ¿eh? Perfecto, Jaume, muy buena nota como siempre. Bueno, chicos, me despido y dejemos que siga el programa. Yo soy Sergio Navas y si queréis pues más aplicaciones y tal, tenéis mi blog a vuestra disposición en isenacode.com. ¡Chao! Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.